¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Satélite. Centro Cultural de la Juventud. Para levantarte bien informado, escucha Mañanero con Todo. Estalla el mundo con la renga y de esta manera empieza Mañanero con Todo a las 11 y 20 de la mañana de este viernes, al fin viernes, 6 de mayo de 2011. ¿Cómo te va, Luigi? ¿Todo bien? Todo bien, Fede. Bueno, me alegro. Me aturdiste un poco cuando te acercaste. Bueno, gente, tenemos varias información para compartir hoy. Entre las más destacadas estará la marcha que realizarán los estudiantes de la media 7 y de distintos colegios, tanto secundarios como terciarios, para solidarizarse con la gente del barrio San Francisco y Provincias Unidas por la puesta en marcha de la subestación Rigoló, este aparato de la muerte, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la primera noticia, que como bien anticipaba, era la de la subestación. Movilización de los estudiantes por el traslado de la subestación Rigoló. En el día de hoy, los jóvenes estudiantes de distintos establecimientos educativos, secundarios y terciarios de la zona se estarán reuniendo en la Escuela Media 7, calle 24 y 149A, a las 13 horas, para marchar pacíficamente hacia la subestación haciendo recorridos previos en distintos lugares. Los estudiantes marcharán acompañados de centros de estudiantes y vecinos del barrio San Francisco y Provincias Unidas, con la consigna fuera de la subestación Rigoló de la empresa del sur del casco urbano y traslado a una zona despoblada. También se pide no a la criminalización de la protesta social, que esto es un claro ejemplo de lo comprometido que están los jóvenes en la problemática social. Bueno, la segunda noticia que tenemos es, en una buena actuación de la justicia, Sideral se quedará sin pagos de los dividendos de 2010. La justicia ratificó ayer la decisión de suspender el pago de dividendos que pretendía realizar hoy la empresa Sideral, del grupo Techín, y exhortó a sus representantes legales a que eviten en el futuro la presentación de reclamos judiciales que conlleven a confusión. El fallo permanece al titular del Juzgado Nacional en lo comercial número 12, Hernán Diego Papa, quien de manera contundente dejó en claro que la empresa no puede utilizar fondos del Estado contable, que se encuentra provisoriamente suspendido por el propio magistrado. Frenó un desembolso por 1.511 millones que se aprobó en la Asamblea, impugnada por vía judicial y administrativa. Pero si en estas condiciones de repartir las utilidades de las utilidades que no se distribuyó en años anteriores. Tercer noticia. Mariotto duro con la Sociedad Interamericana de Prensa. No le importa la democracia, le importan sus internas empresariales y sus asociados con medios concentrados de América Latina y pretenden condicionar a los gobiernos porque no toleran la pluralidad y la diversidad, señaló el funcionario en las declaraciones a TELAM. Mariotto respondió así a la declaración de la entidad que nuclea a los empresarios periodísticos de Iberoamérica, que en su visita a la Argentina cuestionaron la ley de medios sancionada por el Congreso en el 2009 como una legislación que busca desarticular a los medios independientes. Lo mismo hicieron cuando se callaron con el decreto 4161, que en 1956 impedía nombrar a Juan Domingo Perón. Recordó el funcionario que, al subrayar que la CIP no es la OEA ni las Naciones Unidas, sino un núcleo empresarial de medios concentrados que defiende la misma postura de hace más de 60 años. Cuarta noticia. La red Al-Qaeda confirmó la muerte de Osama Bin Laden en un comunicado. es un comunicado publicado en sus sitios web islamistas. Al-Qaeda dijo que la sangre de Bin Laden no se derramará en vano. 5 días después de su asesinato en Pakistán, por parte de un comando militar estadounidense, informó la cadena CNN. Al-Qaeda advirtió que hoy los estadounidenses, que su alegría se tornará en tristeza y su sangre se mezclará con lágrimas por haber matado a Osama Bin Laden. La red islamista llamó al pueblo pakistán, donde fue muerto el jeque Osama, a levantarse contra su gobierno y agregó que pronto divulgará un mensaje de audio de Bin Laden grabado por poco antes de su muerte. Última noticia. No hay alianza entre Biner y el Colorado. Luego de ponerle restricciones a Ricardo Alfonsín ante el avance de un posible acuerdo con Francisco de Narváez, la diputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, encabezó ayer con legisladores de su partido y representantes del socialismo para consolidar un frente progresista y oponerse a la intención de la UCR de avanzar en un pacto con el peronismo disidente en la provincia de Buenos Aires, más precisamente con Francisco de Narváez. En esa misma línea se pronunció el gobernador de Santa Fe, el socialista Hermes Biner, al asegurar que no se siente representado por el sector de Francisco de Narváez y destacó que no está dispuesto a repetir los errores de la alianza. Bueno, estas son algunas de las noticias que tenemos en las últimas horas de ayer y en las primeras horas del día de hoy. Bueno, entre las más destacadas tenemos obviamente la de la marcha de los vecinos, la de la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que difundió la red Al-Qaeda. Esas creo yo que son las más destacadas en este momento, ¿no? Con respecto a la primera, que es la movilización que realizarán estudiantes secundarios y terciarios a favor del traslado de la subestación Rigoló, creo que es un gesto que está bueno para con los vecinos que están padeciendo esta instalación de la subestación de la muerte. No sé bien el croquis por dónde se van a movilizar. Luigi, ¿vos tenés conocimiento? No, solamente sé que salen de media 7 y hace todo como una vuelta a manzana por el centro de BCT y hasta llegar a la subestación. ¿Y va a haber mucha gente? Sí, se piensa que sí, se espera que sí. ¿Quién va a participar? ¿Entre los más destacados, digamos que...? No, los estudiantes, bueno, van a ir acompañados de centro de estudiantes, algunos vecinos. Que están, digamos, vinculados en el problema, ¿no? Están vinculados en la problemática del barrio. La subestación. Y bueno, ¿cómo se viene este tema, la subestación, vos que participás diariamente de las asambleas? No, sí, se plantean las acciones a seguir. Obviamente seguir por la vía judicial, legal y eso. Bueno, el domingo se va a hacer un festival, así que no sé. Un poco para despejar todo. Sí, obvio. Despejás un poco. Pero digamos, está todo más o menos igual a después de la represión, digamos. Sí, está todo igual. Están atados como de pies y manos un poco. Sí, la empresa no quiere ceder y así. Y en cuanto a respuestas de la empresa y del municipio, ¿se ha recibido alguna respuesta o no? No, del municipio no, solamente el comunicado. Después del comunicado, nada. Después de eso, nada más. Nada más. No se recibió absolutamente nada. Nada. ¿Y vos qué reflexión tenés ganas de hacer como vecino, digamos, de la subestación? ¿Qué sentimientos tenés adentro tuyo? Me imagino que de bronca, de indignación. Me encantaría que lo expreses para mí y para todos los radioescuchas que te están escuchando en este momento, ¿no? Y que son también afectados de la subestación. Bueno, mi reflexión principalmente es que no quiero la subestación en mi barrio. Yo vivo a 2 cuadras y media. Y no... Ante el temor a la contaminación, prefiero que no la instalen ahí. Quiero que la pongan en una zona despoblada. Y nada, y plantear así con los vecinos que juntos se va a poder. Bueno, entonces la esa fe... Esa la idea, la esperanza de que... La esperanza y la fe es lo último que se pierde, ¿no? Sí, es lo último que se pierde. Así que esperemos que este conflicto se desarrolle de la mejor manera. Hoy van a estar marchando los estudiantes, tanto secundarios como terciarios y vecinos de la subestación, reclamando que se traslade fuera del casco urbano esta máquina de la muerte. Sí, también pido que más vecinos se sumen a la lucha del barrio. Y bueno, que cuanto más vecinos sean, mejor. Porque si no, después se habla, son todos partidos políticos y esto que el otro. Sí, con respecto a ese tema particularmente, hay como, digamos, un conflicto, ¿no? Sí, hay un conflicto. Hay, por supuesto, El oportunismo, digo yo. Sí, está el oportunismo. Capaz, por ejemplo, a la falta de vecinos. Sí. Siempre está el oportunismo de algún partido político. Sí. Por ejemplo... ¿Alguno sí. que quieras mandar al frente? Ponele. No, no. Ninguno. Cada uno sabe igual. Cada uno sabe. Cada uno sabe. Tiene trigo limpio. ¿No? Sí. Hay uno que le dicen He-Man. Ah, bueno, ya sé. Ya me imagino quién es. Sí. Radicheta. Después tenemos lo que escriben con la mano no convencional, digamos, también, ¿no? Sí, sí. Tenemos varios personajes. Por ejemplo, bueno, es verdad que hay vecinos con ideología política. Eso es verdad. Sí, todos tenemos una ideología todos política. Tienen una ideología política. Capaz un partidismo es cierto partido político, qué sé yo. Eso no es... Pero eso, digamos, es un punto de, es un punto de conflicto a la hora de tratar de buscar una solución, ¿no? El tema de ser partidario de un partido, para la redundancia. Sí, porque esto no tiene que beneficiar a ningún partido, sino que se tiene que buscar un consenso entre todos los vecinos. Claro. Y lograr una solución. Sí. Y, bueno, marcar las acciones a seguir en un consenso. ¿Vos pensás que hay gente que mezcla, digamos, lo que es ideología con lo que es el conflicto a veces? ¿Te sentís que hay gente que mezcla eso? Sí, a veces que sí, sí. Igual por eso digo que se sumen más vecinos y así un poco más. Que sea, sí, que la lucha la lleven adelante entre todos, ¿no? Sí. Bueno, muy buena tu reflexión, te agradezco. Bueno, esto es lo que viene pasando con el tema de la subestación luego de la represión sufrida el 2 de mayo a las 3:30 de la mañana. ¿Qué te parece, Luigi, si vamos a un corte siendo las 11:30 de la mañana y nos pones un tema y volvemos en el próximo bloque? Sí, tengo ganas de escuchar algo de Dremaray. Bueno, trae Maray para todos vos ustedes. Vos y tu maldad. Vos y tu maldad, el sur. Se perderán. Vos y tu maldad no llegarán a ningún lugar, pues todo lo que hagas o digas en el abismo. Comprende, tú comprende que mientes y no creces, que dañas sin necesidad, y eso a ti te volverá. Escucha en vez de gritar, atiende en vez de querer gobernar, solo te ocupas de obtener y nunca de brindar. Vos y tu maldad no llegarán a ningún lugar, pues todo lo que hagas o digas en el abismo. Ahí brota bien tu maldad y entiendo así tu capacidad. Señalas por señalar, acusas por acusar. Ahí brota bien tu maldad y entiendo así tu capacidad. Vos y tu maldad no llegarán a ningún lugar, pues todo lo que hagas o digas en el abismo se perderán. Vos y tu maldad no llegarán a ningún lugar, pues todo lo que hagas o digas en el abismo. ciudad, en la llamada franja suburbana. Vivimos alejados de la gran ciudad, pero aún estamos dentro de esta jaula. Las mesas donde falta el pan, a lo largo y a lo ancho del planeta. El hambre de los niños se podría calmar con la fortuna que gastan en guerras. Resistencia suburbana come from Babylon. Resistencia suburbana come from Babylon. Resistencia suburbana come from Babylon. Separándonos por raza, religión y color, amasando una guerra entre sus manos, para que nos matemos entre hermanos. Oh no, no, no, no, no, no. Oh no, ya no. Oh no, no, no, no, no, no. Volviendo a Mañanero con Todo, siendo las 11 y 36 minutos, o 12 menos 25 para quienes lo prefieran así, de este viernes 6 de mayo de 2011. Bueno, veníamos debatiendo anteriormente lo que viene ocurriendo con la subestación y lo que se va a desarrollar en el día de hoy, que son las marchas, ¿no? Donde se van a juntar en el Colegio Escuela Media 7 Ernesto Che Guevara, ubicada en la 24 y 149A, para marchar hacia la municipalidad y posteriormente caminar sobre la peatonal y Edesur. Bueno, otra noticia importante. Hoy recalcamos que tenemos un programa a modo de informativo, porque tenemos compañeros enfermos y tenemos que ir a cubrir notas a lo que va a ser la marcha, ¿no, Luigi? Sí. Entonces vamos a hacerlo a modo de informativo. Tenemos los corresponsales. Rápidamente, no queríamos faltar y dejarte desinformado por lo que resta del día, ¿no? Después otra cosa importante fue lo que dijo Mariotto, ¿no? Con respecto a la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, esta empresa que nuclea a todos los empresarios que lucran con la información que nosotros consumimos día a día. La CIP es una de las entidades que avala los golpes de Estado y a los monopolios que tenemos en América Latina. Muy triste, y yo veía, por ejemplo, el reportaje que le hacía Víctor Hugo, las preguntas, mejor dicho, que le hacía, y el señor de la CIP, el titular de la CIP, no fue capaz de responder ninguna, ¿no? Ya defiende lo indefendible. Después está el tema Bin Laden, ¿no? Que Al Qaeda dijo que va a tomar cartas en el asunto. Yo creo que de haber existido Bin Laden y de haber sido de verdad un jefe extremista, va a haber otro atentado. Así que Estados Unidos, que se sienta contento que van a crear otro enemigo, ¿no? Va a correr mucha sangre bajo el puente todavía. Lamentablemente es así, es triste, pero es así, ¿no? Después la alianza entre el Colorado y Wiener. Parece que no se hizo muy efectiva, que digamos, ¿no? Este rejunte que hacen sectores de la oposición para poder hacerle frente a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de todos los argentinos, es lamentable. Porque ni siquiera toman en cuenta su posición ideológica como para armar un debate. Hacen una especie de alianza, una alianza que nos llevó a la debacle en el 2001, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Bueno, veremos qué aparece en estas horas que restan del día, ¿no? Todavía es muy temprano, son las 12 menos 20. Hay gente que está arrancando por ahí a trabajar, hay gente que está llegando recién a su casa, que es sereno, trabaja en algún lugar custodiando, que está llegando recién de un viaje largo, cansador, y se va a tirar a dormir y nos escucha mientras descansa. Después están los que recién se van a ir a la facultad, ¿no? Y nos están sintonizando como para ir informados y poder debatir dentro del aula algún que otro tema que se ponga a la luz en ese momento. Los teléfonos, acá aparentemente tenemos un mensaje. Están llamando, están hablando con el señor Luis Grenier. No sé sobre qué tema, pero bueno. Ahí está. Escucho Rulo de fondo. Pero bueno, vamos a preguntarle. Rulo es el operador de Tarde Piaste, para los que no lo conocen. ¿Quién era, Luigi? ¿Quién era? Compañero Rulo. Sí, ahí está nuevamente llamando. Está sonando el teléfono. Atienda, atienda, atienda en vivo. Atendiendo en vivo. Ahí está, a ver quién es. Se va. ¿No? Está haciendo. Esto es radio en vivo, señores. Radio en vivo, completamente. Pura realidad, donde los teléfonos suenan, donde Luis se encarga de muchas cosas, tanto de la operación como de la producción del programa. Y yo, quien les hablo, Federico Campos, estoy aquí. Hoy solo, porque la señorita Carol Cubilla no ha podido venir, ha tenido un problema. Así que le mandamos un gran saludo desde aquí, desde este estudio, desde Berazategui, desde nuestro tan querido Berazategui. Le mandamos un saludo a Carol y también al señor Lautaro Colauti, que es miembro activo del programa Mañanero con Todo. Así que estamos aquí, Luigi y yo, poniéndole el pecho a la bala, como quien dice, y tratando de llevar adelante este programa al que se ha denominado Mañanero con Todo. Bueno, te hemos dado un panorama general de noticias. Si te querés comunicar con nosotros a la radio, hacelo al 4226-7173 o entrar a nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com o entrar a Facebook, que es con Todo Comunitaria. Esa es nuestra cuenta en Facebook. También le mandamos un saludo a la gente de Tarde Piaste, que va a estar haciendo el programa por horas de la tarde después de este. Un saludo a Amalia y un saludo a Rulo. Yo integro Tarde Piaste, así que vamos a estar buscando otra información para compartir con todos ustedes, ¿no? Para los que quieren informarse en horas de la tarde. Bueno, Luigi, hemos llegado al final de este programa corto. Acá me dicen, vamos a seguir. Pero esto es radio en vivo, señores. Me han dicho primero que hay que hacer un programa corto y ahora me dicen que siga. Qué cosa, ¿no? Un bloquecito más. Hacemos un bloquecito más. Primero vamos a un tema musical y luego nos encontramos nuevamente en el último bloque de Mañanero con Todo. ¿Con qué tema, Luigi? Un tema de resistencia urbana. Bueno, dale. Así no va. Concubina, no sabemos qué hacer para tirar la plata para llegar al fin de mes. Si pagamos la luz, no compramos el pan, porque ya pagamos el agua y también el gas. Y la maldita boleta no paran de llegar. Ay, ay, mamá, esto no está bien. Digo, mamá, que esto no está bien. Ay, mamá, esto no está bien. Así no va, esto no está bien. Salgo a buscar trabajo temprano en la mañana. Me anoto en todos lados y no pasa. Busqué de barrendero, busqué de soldador, y estoy un poco gordo para Taxi Boys. Vendía aloe vera y destornilladores, pateando todo el día sin ver un cobre. Del departamento que con ella alquilé, me sacan a patadas si no pago este mes. Ay, ay, mamá, esto no está bien. Digo, mamá, que esto no está bien. Así no va, esto no está bien. Así no va, esto no está bien. Siempre baila con la más fea y todo rechino de comer. más caro mi remedio que mi funeral. Ah, ay, mamá, eso no está bien. Digo, mamá, que eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Ay, mamá, eso no está bien. También en ragamuffin y también dancehall. Resistencia suburbana y en rapa dancehall. También en ragamuffin y también dancehall. Hoy, hoy. Ay, mamá, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Digo, mamá, que eso no está bien. Ay, mamá, eso no está bien. Digo, mamá, que eso no está bien. Ay, mamá, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Y así estamos, hermano. .5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con Todo. Muy bien, Mañanero con Todo, último bloque, 12 menos 10 del mediodía. Nuestros corresponsales ya se están yendo para cubrir la marcha a realizarse desde la media 7 hacia la municipalidad, posteriormente por la peatonal y luego en Edesur, si mal no me equivoco, ¿no? Bueno, hemos tenido un programa corto pero conciso. Te hemos dado algunos puntos básicos para salir informado en el día de hoy. Espero que te sirva. Bueno, te repito nuestras líneas de comunicación para poder estar en contacto con nosotros. Nuestro teléfono es el 4226-7173. Nuestro blog es www.radiocontodo.blogspot.com. Nuestro email es radiocontodo@gmail.com. Y el Facebook de la radio es Con Todo Comunitaria. Ahí podés encontrarnos, dejar tu mensaje, hacerte amigo en el caso del Facebook. Y debatir junto con nosotros si tenés alguna propuesta y la querés acercar. No dudes en acercarte a la radio, calle 10, entre 147 y 148, número 4798. Aquí vas a ser escuchado. Es una radio comunitaria abierta y participativa. Te recuerdo también que en el día de mañana va a estar el taller de redacción a cargo de la señora Gabriela Juvenal, una periodista como las hay pocas. Una persona con una capacidad para escribir increíble y tiene mucho para enseñarnos. Así que te invito a participar del taller de redacción a cargo de la señora Gabriela Juvenal. Bueno, no ha quedado nada más por decir, señor Luis, me parece. Hemos espetado toda la información. ¿Algo para decir al último? Nada para decir, señor Luis. Y bueno, siendo las 11 y 48 minutos... yéndonos volando a cubrir esa nota para tenerla para vos en un par de horas nada más. Nos despedimos, te despido, Luigi, que tengas una muy buena tarde, que entregues bien el trabajo de Mancilla y de Sarmiento y de los unitarios y federales. Bueno, esto ha sido una síntesis denominada Mañanero con Todo. Nos encontramos el lunes, así que tengan un muy buen fin de semana. ¿Con qué tema nos vamos a despedir? Los Gardelitos, dueño del poder. Dueño del poder, Los Gardelitos, hasta el lunes. Me siento solo en un mundo extraño. No reconozco este lugar. Caras asustadas pasan a mi lado. Y un viento frío en mi corazón. Tierra ya estalló. presenciaras este final. Yo lo sabía, es que estaban tan locos esos ricachones. Aprendamos.